Saludamos al subsecretario de Cultura del municipio, Alejo Alguacil. ¿Cómo estás, Alejo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Alejo. Bueno, el miércoles estuvo aquí en nuestros estudios el dirigente de Acción Tandilense, Gonzalo Santamarina, y entre otras cosas habló e hizo referencia a una situación que, según él, ha ocurrido en el Calvario, y bueno, aprovechando la inminencia de la llegada de Semana Santa, dijo, entre otras cosas, que el municipio no se estaba ocupando del Calvario y que no había recibido, digamos, a la gente, que es una cooperadora, creo que está colaborando allí con el obispado. Un grupo solidario. Exacto, bien. ¿Qué hay para decir por parte del gobierno, Alejo? Mirá, no mucho, Guillermo. Creo que la historia, digamos, desde que asumió el intendente Miguel Lunghi ha demostrado, digamos, que es un intendente que ha tenido una gran impronta en todo lo que tenga que ver con los espacios verdes de nuestra ciudad. Y así ha sido, digamos, en el caso puntual del Calvario, cuando que ni bien asumió, digamos, tomó, digamos, carta en el asunto y metió al municipio en uno de los paseos más importantes que tiene la ciudad, no solo en calidad turística, sino también en todo lo que tenga que ver con la fe religiosa. Desde el 2003 a la fecha, año a año, el municipio ha intervenido en todo lo que tenga que ver los arreglos y la mejora del predio. Con respecto al tema de la comisión que no se recibió, personalmente tuvimos una reunión en Cultura años anteriores, por lo menos desde que yo estoy en la Subsecretaría de Cultura, también se los ha recibido. Hemos charlado, obviamente intercambiado puntos de vista. Algunas declaraciones de las que hizo Walter Urso tiene totalmente razón. En su momento había un espacio para guardar todo lo que tenía que ver con las herramientas, y algunas personas que estaban asignadas puntualmente al Calvario no se puede hacer más porque se cedió el lugar, digamos, porque se lo pidieron a Parque Paseos en ese momento, o Espacio Verde, perdón, para que pudieran poner alguna especie de local que les diera un movimiento económico para poder solventar los gastos que tenían de mantenimiento y demás. Digo, ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una discusión bastante que lleva ya unos cuantos años, que la diócesis puntualmente, que son los que tienen la guarda del Calvario, no se pueden hacer cargo de lo que tenga que ver con todo lo que son los arreglos y los mantenimientos. Hay un grupo de gente, como recién decíamos, que está enmarcada, digamos, en el voluntariado, que lo están sacando adelante, y la verdad que el municipio está acompañando, pero básicamente acompañando la manutención prácticamente de gran parte de lo que tiene que ver el Calvario. El Calvario, solo para recordar, digamos, le pertenece a la diócesis, no es un espacio público, digamos, pero es uno de los puntos muy importantes que tiene la ciudad y obviamente está declarado patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Sí, lo que dice Alejo Gonzalo Santamarina en esa... No. Dice, bueno, que lo vinieron a ver a él, y dice que habían hecho varios pedidos al municipio, como, por ejemplo, cortar el pasto, pintura, luminarias, y que el municipio no les habría dicho que no. Entonces, por eso él decidió ocuparse, bueno, nombra una pinturería que le había donado pintura y demás. ¿Ustedes, cuando se reunieron, le brindaron el apoyo y hacer lo posible para mejorar el Calvario, o es así, como dicen ellos, que el municipio le dio la espalda? No es que le dio la espalda, no, para nada, Gerardo, no, esto lo quiero dejar aclarado. Digo, con Walter hemos ido un par de veces al Calvario, incluso para ver cuáles son los trabajos que se tienen que hacer de cara a Semana Santa. Tengo entendido, digamos, y creo que es algo que sostiene Walter también en su nota, es que la dirección de él estuvo haciendo trabajo hasta febrero. La realidad es que acá hay que solventar, digamos, una discusión bastante vieja con parte de la diócesis, que tiene que ver con qué tipo de acompañamiento quieren del municipio con respecto al Calvario. Me parece que ahí hay que coordinar. El intendente ha tenido muchísimas charlas con el obispado de Azul, digamos, en torno a esto, y la verdad que, digamos, ha sido claro. Digo, si y uno de los paseos más importantes de la ciudad, el titular, el dueño de la casa, digamos, no lo puede mantener, obviamente va a tener el apoyo del municipio, pero también queremos formalizar este tipo de apoyo que quizás tenga que ver con la posibilidad de algún comodato que nos dé otra herramienta para poder intervenir y tener un ejercicio continuo en lo que tenga que ver el cuidado del predio. Me parece que por ahí pasa la solución. Yo se los he repetido a los vecinos, digamos, y también al cura párroco de la iglesia del Carmen, que estuvo en la reunión. Le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que en el próximo año nosotros vamos a... Se te perdió un poquito la señal, Alejo. ¿Repetís? Te estamos perdiendo. ¿Cómo? No, te estábamos perdiendo. Se te perdió la última frase y no se entendió. ¿Qué le habías dicho al cura párroco? ¿Que el año que viene qué? Que el año que viene, lamentablemente, si esto continúa así, vamos a tener la misma charla. Digo, el grupo de vecinos solicitándole al municipio que vuelvan a ingresar para el arreglo de lo que es el calvario, porque el dueño de la casa no lo puede hacer. Entonces, lo que pretendemos nosotros es tener las herramientas administrativas, digamos, para poder realizar un mantenimiento y un desarrollo de lo que tenga que ver la parquización del calvario. Digo, frente a lo que dice Santa Marina de un estado de abandono, en realidad el reclamo del municipio, por lo menos desde que asumió este intendente, es tratar de normalizar esta situación y poder ingresar... ¿Y de qué manera se podría normalizar esa situación, digamos? A partir de un comodato, digo, hay varias herramientas que se pueden dar. Que la diócesis ceda el calvario al municipio por una determinada cantidad de años. Sí, y obviamente con determinado acuerdo que el calvario se usa para que sea calvario, no para otra cosa. Que eso es importante que puede poner la diócesis. Hubo hasta discusiones, digamos, a ver si convenía cerrarlo y cobrar de entrada, cosa que el municipio no está de acuerdo con eso, siendo uno de los atractivos más importantes que tiene la ciudad. Me parece que quizás la declaración de Gonzalo, digo, no le dé mucha trascendencia, pero intentó exacerbar una acción política por parte de su agrupación. Me parece bien, pero de ahí a marcar a que el municipio tiene ausencia con respecto a la historia que tiene el calvario, me parece que es no sé si decirlo mala leche o una desinformación total. Actualmente estamos entrando, digamos, con Ariel Díaz, que es la persona que históricamente se contrató para arreglar las esculturas. Digo históricamente porque no se resume este último año. Digo, desde el 2003 a la fecha hay cantidad de intervenciones por parte del municipio que tiene que ver con el arreglo, por ejemplo, de las estatuas vandalizadas, de las esculturas vandalizadas. ¿Crees, Alejo, que esto es algo más político que otra cosa, estas declaraciones? Yo la verdad que le tengo respeto a Gonzalo, digamos, he charlado varias veces con él, me sorprendió el tono de la declaración, no sé, la verdad que no escuché la nota completa, sino que leí, digamos, parte de las declaraciones en el portal de ustedes. Claro. La verdad que, a ver, que quiero restarle un poco, esto no es una discusión entre Gonzalo y el subsecretario de Cultura. Me parece que esto tiene que ver más con una situación que se viene arrastrando desde el 2003, por lo menos, que fue cuando se arregló la cruz por primera vez, y muchas de las esculturas que también estaban vandalizadas, y me parece que ayuda, digamos, este debate para poner sobre la mesa, digamos, de que ya tiene que venir otro tratamiento administrativo por parte de la diócesis y la municipalidad. Digo, la municipalidad, el papel que le toca todos los años es poner para que el predio esté en condiciones dignas de ser visitado. Digo, me parece que esto hay que solucionarlo, esto tiene que tener un ejercicio, es un patrimonio de todos los tandilenses, por más que sea privado, y necesitamos generar un entendimiento con parte de la diócesis para que el municipio no tenga problemas en mantenerlo como lo viene haciendo casi todos los años. Alejo, es mucho el trabajo que hay que hacer desde lo estructural, hablando de lo que es la cruz o las diferentes estaciones, el trabajo de manualidad, ¿es mucho lo que hay que hacer? La cruz tiene que tener un mantenimiento que tiene que ver con una parte de hidrolavado, no es un hidrolavado como uno hidrolava, digamos, una casa que le hace falta la pintura, sino que es un poco más más tenue, pero le ayuda, también se hace un mantenimiento de todo lo que tenga que ver con la parte de los fierros de la cruz, se le pone la parte del antióxido y demás, para eso se monta toda una estructura, hay que acomodar el camino para poder llegar con la grúa y demás. Hay una empresa privada trabajando en esto, conjuntamente con la gente de Parque y Paseo, pero también, digamos, lo que tiene que ver con el arreglo de las esculturas y las estaciones. Hay dos estaciones que tienen las cruces rotas con faltantes, también hay una escultura decapitada. No es que uno mande un albañil, hay que contratar, digamos, a alguien especializado que se dedique a este tipo de cosas y obviamente con la responsabilidad, digamos, que esto conlleva. Es ahora. Actualmente trabajamos con el artista Ariel Díaz, que se dedica a esto, que no es la primera vez que lo estamos contratando, y esto fue acordado y comunicado, por supuesto, a la comisión. De hecho, estamos esperando la nota, porque al no ser del municipio, nosotros tenemos que tener la solicitud específica por parte de la comisión o por parte del cura párroco para poder sacar los pagos al artista. Uh-huh. Entonces, esto fue charlado con Andrea Rizarri, con el cura de la iglesia del Carmen y demás. Digo, todo este tipo de cuestiones lleva, digamos, a que obviamente el municipio tiene todas las intenciones, porque es nuestra política mantenerlo público en condiciones, queremos que el Pandidense se apropie de los espacios públicos, pero necesitamos resolver cuáles son las intervenciones o la gimnasia de intervención que tiene que tener el municipio. Uh-huh. ¿Y esas obras puntualmente pueden estar finalizadas para esta Semana Santa o no se llega? No te escuché, Guillermo, perdón. No, digo, si esa obra puntual, digamos, sobre las imágenes, pueden terminarse para esta Semana Santa o no se llega. Sí, es la idea. Ariel Díaz ya está trabajando en el tema. Nosotros estamos continuando con los trámites administrativos para poder cumplirle. Bien. Alejo, gracias. Que tengas una buena jornada de trabajo. Bueno, gracias a ustedes.